Continuamos en La Venganza, sí, será terrible. Sí. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, esto es Gorriti 5963. Sí, un maravilloso auditorio. Ñani y Arévalo. Y están tomando mate. De arañas. Sí. Y otros insectos. Digamos en el sentido iluminatorio asunto. Perdón, lleno caneles. De terciopelos, de sillones, de lujo. Sí. Está lleno de lujo y de placeres. Sí. Sí, en esa misma el dorado me encandila. Bueno, señores. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. A pescar que se acaba el mundo. Yupi, qué buen consejo. Muchos consejos para salir de camping, para vivir al aire libre. Y tenemos aquí un montón de productos para llevar cuando usted sale al campo o lo que sea. Uh-huh. Bueno, mire, uy, mire, qué extraordinario. ¿Qué hay, por ejemplo? Quiero todo, ¿eh? Nada. Depende de qué lleve usted, si lleva caña, por carpa. Por ejemplo, cañas de pescar, ¿dónde se compran las cañas de pescar? En las casas de pesca. Pues yo quiero empezar a pescar hoy mismo. Sí. Nunca antes había pescado. Y ahora quiero empezar una nueva vida. ¿Va a pescar en río? No, acá en la Argentina. No, señor, tío. Va a ir a un río, al Paraná, al Uruguay. Oye, donde sea, señor. Donde haya agua. Donde sea. Al jardín japonés. Donde haya agua y peces. Bueno, yo le recomiendo esta caña para empezar. Ajá. ¿Esta? No, señor, esta. Ya me parecía. Que usted la puede desarmar, porque no se va ¿Para a llevar... ¿Para qué la quiero desarmar? Quiero pescar, señor. Pero no se la va a llevar toda armada, toda... es larguísima. Sí, la tengo que desarmar y después no me voy a poner a armar la caña, que no me va... No voy a poder. No, ¿qué es? ¿Telescópica como el vasito del jardín? Sí, es algo similar. Ah, no hay cañas de esas como telescópicas, claro. Sí, se arman por tramo. Claro, usted cada 5 kilómetros va armando un pedazo. Claro. No, señor. Le damos los tramos y usted lo va ajustando. Si fuera telescópica, quizás usted hace fuerza para tirar. Y ya se agranda sola. Sí. Esos son paraguas, señor. O lo trae y se le queda cortita. ¿Los anzuelos me los vende usted o los tengo que comprar en otro lado? No, los vendemos nosotros. ¡Qué suerte! Menos mal. ¡Qué interesante! ¿Cuánto vale? ¿Los peces? No, los peces sí, los tiene que ir a pescar. Bueno, si me vende la caña, me vende el anzuelo, era obvio que me tenía que vender los peces. Más bien. Y sin embargo, no. Y usted lo dice, no. No, siempre le falta algo a ustedes. Tampoco le vendo la lombriz. No. ¿Cómo no me vende la lombriz? ¿La carnada? ¿Dónde se compra la carnada? La carnada la compra ahí mismo, en la orilla. En la orilla del río, claro. Sí, en la orilla del río. ¿Qué? ¿Hay gente en las orillas de todos los ríos vendiendo carnada durante los 2.000, durante los 6.000 kilómetros del Nilo? No. Claro, son carnadas de diferente tamaño. Para el cocodrilo es otra. Hay punto, señor. Usted va a ir por la ruta y ve que dice, hay lombriz. Un cartel dice, hay lombriz. Hay lombriz, como que hay, como una viralita. Hay con H. Acá. Aunque, aunque a veces mal escrito, no. Mal escrito, qué feo. Y usted para y le dice, ¿me das una docena? ¿La conoce ya? Porque una docena, ¿y cómo las cuentan? Le dan así la mano. Los pesos por docena, usted tiene poca orilla. Dime, una, y va una de chapa, le dice. Sí. Esto no es una lombriz, señor. Sí, señor. Bueno, o puedo usar otra carnada, un pedazo de carne cruda. Ah, ¿qué es que usted se cree que el pescado no tiene...? Es un chancho. Claro, que se trae cualquier cosa. ¿Qué no es así, ¿eh? Hay pescados incluso que con lombrices no pican. Pescar con mosca, buenas tardes. Sí, no puedo evitar oír la conversación. Sí. Yo soy un pescador consuetudinario. Ajá. Y lo hago con mosca. Bueno, hay peces como la trucha, discúlpeme. Sí, sí. Mejorando lo presente. Como la trucha que solamente pican si usted encarna con una mosca. Y ni siquiera es una mosca de verdad, sino lo que los pescadores llamamos mosca. Sí, señor, lo entiendo. Es una mosca de plástico. Claro. Sí, y además se tiene que meter al agua usted. Para pescar. ¿Qué le dijo? Ese es el pez el que está en el agua. El que está en el agua es el pescado. Usted no entiende el protocolo de la pesca. El pescador en la orilla y el pescado en el agua. Cada cosa en su lugar y Dios en la de todo. El pescador con mosca se mete así hasta la cintura o hasta... hasta las berijas. O en plano americano. Y desde ahí... pesca con la mosca. Claro, pero para eso necesitas la caña si te vas a meter al río. Y botas largas. Directamente. Como si fueras botas, sí, botas largas y un chaleco. Ah, chaleco de pescador tiene usted. No. El chaleco de pescador que tiene 56 bolsillos, sí. Dime un chaleco de pescador, por favor. ¿Cuánto cuestan? Son carísimos. Bueno, ¿para qué sirven? ¿Qué se puede meter en esos bolsillos? Todas las boyas. Orzuelos. ¿Sí? Las boyas. ¿Es verdad que los anzuelos se curan frotándose con un anillo de oro? Es verdad. No, esos son los orzuelos. Ah. Es otra cosa. Ya sabía que era una superstición. Frotándose. El chaleco de pescador viene con un parche de corderito. ¿Encarnan con corderitos? No, vivo. Es para claro, debe pescar por lo menos cocodrilo. Imagina, claro. Para enganchar los anzuelos, usted se los engancha en el corderito, los tiene todos clavados. Pero que después vuelve en colectivo y lo aprietan y se baja y pescó 30 pasajeros. Él queda enganchado del anzuelo. ¿Pican? No, tampoco hay que clavarlo muy a fondo porque se lo clava usted mismo. Dije que lo aprietan, ¿no? No. Bueno, no, creo que no dijo. No. Igual lo están grabando. Sí. Así que quizás después aparece. Eso le viene en el chaleco de pescador. ¿Qué más? ¿Las boyas? Las todo guarda. ¿No vienen con unas bolsas que son como un air flag, como se llama? Como la airbag. La airbag, eso. Claro. ¿Y para qué quiere la bolsa? Señor. ¿Para qué? ¿Para flotar? Y si vos chocás, vas corriendo, por ejemplo. Bueno, si vas por delante a un tipo... Se inflan de golpe estas bolsas. Te caes al agua y flotás con eso, como hacían los antiguos griegos. Sí, pero quizás queda inconsciente y se queda metido adentro de ese plástico. No, pero se salva de golpe, señor. Yo lo uso para ir a los bailes. Para afrontar los rechazos. Una adelante y otra atrás. Sí. Y voy bailando, así que sí, porque por ahí me llevo por delante uno, brum, sí. Se inflan de golpe. Ahora no vaya. Hay que estar prevenido. Muy prevenido. Pero no vaya a esos lugares que hacen pogo, que empiezan a explotar todo, porque se empujan uno al otro. No me cambie de conversación. se le infla el airbag, empieza a inflarse el airbag de todas las personas. Escúcheme, ¿qué es esto de encarnar? ¿Qué quiere decir encarnar? Es como los espíritus. Ponerse colorado, ¿no? Claro. No, señor, encarnar es poner la carnada en el anzuelo. Viva. Encarnar quiere decir venir de otra vida. También. Claro. Reencarnar es poner la carnada otra vez. O sea, poner una segunda carnada es una reencarnación. En la India pescan así todo el tiempo, me dijeron. En la India no pescan mayormente. ¿No? ¿Por qué? Porque las vacas no. Está confundido. No, sin embargo, deben pescar, ahora que lo pienso. En el río Ganges, de larga fama, claro. Se pescan muchas cosas. Incluso enfermedades. Sí. Se puede llevar una sorpresa porque por ahí saca. Sí, no un cristiano, sí, pero bueno, un todo lo hacen en ese río. ¿Qué otra cosa debe meter en los bolsillos? En los bolsillos del pescador tienes que tener cosas para imprevistos, primeros auxilios. Todo en los bolsillos. Y sí, ¿qué imprevistos hay para el pescador? Se corta los dedos. Imprevisto, por ejemplo, es. Viene un camión y se lo lleva por delante. Bueno, no, pero... Bueno, no me diga que no es imprevisto. Sí, es imprevisto. Más si usted está pescando a la orilla del río. Es donde imprevisto. La ausencia de camiones... Es probable. No, por ejemplo, se enganchan los dedos con los anzuelos. Ah, bueno, pero eso es no es imprevisto. Sí. Si yo tengo 30 anzuelos colgado del chaleco, es previsible que me voy a enganchar los dedos cada 3 minutos. Sí. Uno diría que eso es imprevisto. Bueno, o la espina de algún pez, o ya pescado. Y comido. Eso tampoco es imprevisto. Claro. Bueno, estoy pescando. Lo raro es raro es que no me pinche con nada. Pero este chaleco es para lo casi imprevisto, lo absolutamente imprevisto. Para lo previsto, para lo previsible. Claro, si no llevaría, por ejemplo, cartuchos y escopetas para cazar peces a tiros. No, señor, no sé qué. Bueno, eso es caza mayor de peces, pesca mayor. Pesca mayor. Con arpón. ¿Con arpón? Sí, los tiburones, esas cosas. Pero eso es en otro lado. No, eso voy al río Reconquista, que ahora puedo ir. Ahora, claro. Y también no hay tiburones. No, ahí no hay tiburones, señor. No, el tiburón no hay tiburones de ni ninguno de esos monstruos. No hay nada en el río Reconquista. En verdad no hay nada, sí. Sí, no hay nada. Yo fui a pescar 700 veces y tampoco pesqué otra cosa que lo mismo del Ganges. No, es que vio que el pescador tiene que ser muy paciente. Eso es lo que a mí me mata. ¿Cómo le va? Tiene que saber esperar. Ajá. Y dicen que son los tipos más mentirosos también. Con razón. Sí, el... Porque es comerciante, ¿no? Sí, yo soy comerciante y le vendo a pescadores. Ajá. ¿Qué otra cosa puedo comprar? Acá mire lo que venden. Venden Colchoneta aislante térmica de doble metalizado. ¿Para qué me puede servir? Ah, eso es para quedarse en la carpa. ¿En la carpa? Claro, usted le pone... ¿Quién no me habló de carpa? No, ahora nunca le hablo. Nunca compré la carpa y no me voy a comprar la colchoneta. A menos que llegue una toldería. Claro, claro, nunca supe que necesitaba una carpa hasta que me compré la colchoneta. Sí, sí. Más tarde o más temprano voy a terminar comprándome todo lo que hay en el mundo. Bueno, si sigue en ese modo de razonamiento, sí, señor. Pero, escúcheme, uno tiene que estar preparado para enfrentar la naturaleza. Por ejemplo, la noche, ¿qué hago con la oscuridad? Además de claro, tener miedo. Como lámparas, vende, ¿qué vende? ¿Qué vende? Sol de noche, soles de noche. Farol, farol. Sí, vendemos soles de noche, vendemos... luz de emergencia. ¿Querosén vende? No, ¿cómo? Ah, ¿qué le he hecho al sol de noche? ¿Con qué lo hago arrancar? Qué ignorante que es usted, señor. Claro, usted me vende el sol de noche y yo después, ¿qué le he hecho? ¿Agua? Claro. No, y le pone gas licuado. ¿Licuado? Ah, ¿licuadoras pero... vende usted? Tengo un licuado de gas. No vendo licuadoras, señor. Licuadoras en otro lugar. ¿Cómo hago licuar el gas? Pero yo le vendo... Hay que cerrar bien la tapa, ¿no? Porque se escapa esa, enseguida. Es al nudo. Le vendo la garrafita y usted, el sol de noche la perfora. Usted la va ajustando y perfora pero la garrafa. Pero no es peligroso, no puede estallar. Eso revienta, seguro. Con señor. La potencia de una bomba. Morimos todos. Sí, no, yo, tiene que tener mire, su recado. A veces voy recorriendo el río con una lancha. Y a izquierda y derecha estallido. Pum, pum, pum. El pum, río Mekong. Es pum, a este ritmo. Sí. Son soles de noche que estallan. Y carpas que se incendian. ¿A qué musicalidad que tiene? Y personas que salen gritando y se tiran al río. Claro, para a apagarse a sí mismos. No, no, no explotan por lo general. Es un espectáculo digno de verse. Usted, si no puede ir con lo opuesto. ¿Ahora? Y valerse de las cosas de la naturaleza. Hacer fuego con lo que hay. Sin sol de noche. ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Sin anafe. ¿Tormentas eléctricas, por ejemplo? No, con las maderas. Rayos. Rayos, es la única forma. No, puede llevar un encendedor, puede llevar. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me dice que haga fuego con lo que hay? Bueno, sí, con el encendedor. Si llevo un encendedor, ya puedo llevar también una casa rodante. No, bueno, no, claro. Exagerado, jamón. ¿Por qué jamón? Porque pescado no queremos. Ah, claro. Bueno, llévelo, entonces. No me parece muy atrayente lo que este señor me es que da. No sé lo que usted quiere, usted pídame algo. Quiero que me asesore, digo, es si la va. Primera vez que voy a pescar. ¿Qué me conviene comprar y qué no? No quiero que me engañen. Bueno, mire, ¿no es cierto? Muy bien dicho, claro. Muy bien dicho. Si no puede pescar, por ejemplo, va a la pesca del pejerrey. Ahora es temporada. ¿Cómo hace uno a pescar un pejerrey? O sea... Vos tirás la caña y querés pescar un pejerrey. Sí. ¿Qué, le avisás a los otros, a las otras especies que vas a pescar pejerreyes? Oh. Es decir, ¿cómo se pesca el pejerrey y no el bagre? No, claro, es que el pejerrey, la tararira, el patí. Debe haber alguna respuesta. Por ejemplo, hay un anzuelo para cada cosa. O una carnata. Sí, claro. Hay un anzuelo para cada cosa. Hay algo que le gusta al pejerrey, pero no al bagre. Sí, y además, al pejerrey lo va a buscar a las lagunas frías, por ejemplo, por Chacomú, por ahí. O sea, cada río tiene una especie nada más. No, una sola no, señor. Muy bien, muy bien. La naturaleza para andar mezclando en una cosa así... Hay una que caótica. Claro, y se comen a sí mismos, ¿no? Hay una que prevalece. Ahora en el invierno el pejerrey ya sabe que lo van a venir a pescar, más o menos. Y se raja a otro lado, claro. Y que se estupidiza. Está de temporada. Se deprime. Ahora, ojo, usted... Hay que hacer mucho silencio, perdón. ¿Qué? Hay que estar en silencio, hablar bajo para que el pejerrey... ¿Pero porque lo están escuchando? ¿Eh? No, porque el pejerrey se va... Pero si el pejerrey no entiende castellano... De todos modos, un ruido que está de más, el pejerrey se va. Entonces mejor nos vamos a otro lado. ¿Y ni siquiera puede poner la radio? No, no puede poner la radio. ¿Y cantar? No, y no tiene que mover el agüita ni nada. No. ¿Y otros peces sordos, digamos? No hay peces a los que le guste la música, yo he visto esto. Peces que... Melómanos. No, señor, que son como las ratas de que van tras Hamelin y eso, no. Acá el pez... Hay que saberlo esperar al pez. Eso lo dice. ¿En qué sentido? Y tienes que tener paciencia. Usted está en una jornada de pesca 10 horas, por ejemplo. ¿10 horas? No he invertido ni para trabajar, para ni nada. Estudiar, ni nunca para nada. Nunca invertí 10 horas en nada. Dormir solamente. 10 horas usted pone la caña. Igual, y no hay una manera, digamos, un poco más tecnológica de pescar. Expeditiva, claro. Claro. algo así como una máquina, claro, una cosa eléctrica, que usted electrifica el agua, chao, se mueren todos los peces y después lo saca con una pala. Se salen flotando. ¿No hay eso? No, pero eso es un acto criminal. Ah, ¿cómo pescador? Criminal? ¿Y lo otro qué es? Y pescarlo, que usted lo tiene que matar de a uno, eso, no. Eso ya deja su conciencia limpia. No, algunos lo sacan. Lo sí, sacan y lo devuelven al agua. Son crímenes cuando son muchos. Eso es más sádico. Pescarlo y tirarlo. Los cuatro primeros son gratis, señora. Simplemente así sangre. Normas jurídicas para crímenes. Los cuatro primeros crímenes pasan. Invitación de la casa. Cuando hace sonar al quinto, ahí aparece la justicia con todo su rigor. Escúcheme, ¿cómo es eso? Que pesca y después lo vuelve a tirar al agua para que aprenda. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Y algunos para conservar la naturaleza. Por eso no voy. Pero escúcheme, claro, una vez que casi, ¿cómo hace? ¿Con los ciervos hacen igual? No, pero se relaciona con el pez. Usted va a pescar, saca un surubí. Sí. Se relaciona con él. Sí, ¿cómo voy a relacionar con el surubí? ¿Cómo voy a relacionar con bueno, un surubí? No sé por qué. No me relaciono con los cristianos. Uno y lo devuelve al agua, le dice, ve. Anda, pobre animal. Anda. El mundo es demasiado grande para nosotros. Sí, es ancho y esto ajeno. Es nada menos que Lawrence Stern, citado por el general José de San Martín. Qué tul. Qué bueno. Bueno. Y ahora citado por nosotros. Sí, y así. En el momento de tirar un pescado al agua. En cadena de citaciones. El surubí, para devolverlo al agua, tiene que ser o usted muy generoso o tonto, o muy chico. Ahí no hay surubí chico. Hay mediano, hay surubí. Ah, sí. A ver, sí. ¿Me lo deja? ¿Me lo deja mirar? No, se lo hago con las manos, no lo tengo acá. Ah, ¿no es esta una pescadería? No, señor, ¿qué pescadería? Ah, yo pasaba. ¿Qué es un negocio de sombras chinescas? Yo pasaba por la puerta como astronauta. Le hago el tamaño con las manos, es así más o menos. Ah, sí. Bueno, no, me voy. ¿Qué más me puede ofrecer? Bueno, aproveche que tengo plata. Ah, ¿tiene plata? ¿Tiene? ¿Carpa de qué tamaño tiene? A mí me gusta estar cómodo. Varios ambientes, ¿eh? Sí, ojo. Pues yo no voy a recibir a una persona en el mismo lugar donde duermo. Pero, ¿a usted le gusta la canadiense? Y depende. Mire, he llegado al caso y no hay más remedio. No, ¿cómo si no hay más remedio, señor? Dice, para Alberta me gusta. Para algunos... a la moratoria. Para algunos lugares le conviene la canadiense. Sí, los lugares fríos. Y para otros, la iglú. O la... La carpa iglú. Ah, sí. La carpa iglú es de hielo. No, no es de hielo, es de tela. ¿Y por qué se llama iglú? Por la forma, señor, tiene la forma de un iglú. ¿Y de qué? De ladrillo. Es difícil de llevar, ¿no? Es muy pesado. Sí, señor. Hay que llevar 1000 ladrillos y después armarlo con la Portland y todo eso. Lleva por lo menos una semana. Claro, y perdimos ya las vacaciones. Claro. ¿No tiene algo más cómodo? Después, para desarmarla, no, la dejás. Hay que tirarla abajo. No, señor, es de lo más simple. Es de tela, como cualquier carpa. De tela. Y tiene los parantes flexibles. ¿Qué tela tiene? A ver, ¿tiene broderina? No, ¿cómo broderina? ¿Yacarra esto es tela? Es tela de avión, es una tela muy liviana. ¿Y los aviones los son hacen de tela? Con razón, claro, sí, cualquiera vuela. Son como barriletes. Señor, si usted va a la alta montaña, por ejemplo... ¿A pescar? ¿Cómo voy a ir? No, a pescar montaña? No, con la carpa. Tengo que llevar mucho hilo, mucha tanza, claro. La carpa iglú. El viento, sí. Pongamos por caso, 70 kilómetros por hora. ¿Qué es? Ráfagas de 70 kilómetros por hora, usted... Garrafas de 60 kilómetros por hora. Ráfagas. Ah. Eso. La clava al piso... Sí, señor, ajá. La canadiense. No, a la iglú. Ah, me llevé la iglú. Sí, final. La iglú. Porque a mí me gustaba la canadiense. Sí. Costumbres esquimales, yo no. Sí. La clava al piso. Sí, ¿qué hace? Se ríe de Janeiro. No porque... es tu pero la montaña está inclinada, para abajo. Digámoslo. Está en pendiente. No. Quedas colgado de una carpa. No, pero busca un lugar. La montaña es el peor lugar para poner una carpa. Pero si busca... te va la sangre a la cabeza. Busca un no lugar. Quiero ir a la montaña. Busca un lugar. Nunca hablé de la montaña. No. Hablé del río, de la orilla del río. Sí. Y este me vende una carpa y ahora me manda a la alta montaña. No, porque le digo... ¿Qué estoy haciendo aquí con una carpa? Con una y no hay río. Hay apenas unos torrentes desordenados. Y con un chaleco ridículo puesto ahí. Porque usted quiso la carpa iglú. Tengo el chaleco lleno de anzuelo. ¿Qué hago con los anzuelos? Sáqueselo el chaleco. Eso no es para la... Me voy a morir de frío, señor. No, viene tiene... con el chaleco solo. Tiene que ponerse una campera de alta montaña. Que es ah, otro. ¿Vende usted? Sí, también vendo. Ah. Todo lo que es outdoor. ¿Qué? ¿Lo que es qué? ¿Autos? Bueno, véndame un auto. No. Nosotros somos nuevos ricos y podemos comprar cualquier cosa. Señor, lo que es outdoor, todo sí, lo que es fuera de casa, turismo, aventura. Open the door. Pesca, camping. Locos. ¿Eso quiere decir? Claro, es una especie de colonia. Sí. Outdoor, indoor, que es otra cosa. ¿No? Ah, sí. Sí, se lo venden. Es una leche chocolatada, la conozco. Sí, esa son, no es eso. Eso cuando no nos queda más, es indoor. Bien. ¿Cuchillo de monte? ¿Qué? ¿Cuchillo de monte? Ahí está. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. ¿De monte? Sí. ¿Cómo sabe? Mire que... La cabra al monte tira. ¿Usted es hombre de campo? No. ¿Y por qué me lo dice así entonces? Porque es un mito urbano. Bueno, dime, al final no me está vendiendo nada. Empiece por la mochila. Me lleve una regia. Linternas tenemos que llevar, Nahuel. Sí, es cierto, papá. Denos 5 linternas. ¿Para abajo del agua quiere...? ¿Cómo voy a...? Señor. ¿Se cree que estoy loco? Voy a poner al costado del río Reconquista con una linterna y la voy a meter abajo del agua. Se van a dar cuenta todos los pescados. Claro. Señor. Bueno, señor. ¿Para qué quiere una linterna abajo del agua? Y no, si usted... La esconde. Primero se lo agarra la lluvia. Ah, se mete abajo del agua. No se mete abajo del agua. No le hace nada a la linterna. Vio que la linterna se le sulfata, se le oxida. Nunca, ni se me sulfató, no, ni se me oxidó la linterna. Bueno, porque... Muchas cosas se me oxidaron, pero una linterna jamás. No. Además, me digas que no se le sulfató una linterna porque... Sí, se me sulfató, pero no se me oxidó. Se me puso verde. Ah, no. Y es veneno el sulfato. Y si no y yo tenía un cuñado... Pobrecito, no me hagas acordar. Hicimos unos sándwiches de chorizo, sí. Y se lo puso, el sulfato se lo puso como de chimichurri. De aderezo. Creyó que era wasabi. Creyó que era chimichurri, se lo puso, se comió el sándwich y cayó redondo. Pero señor, se iluminó al rato. Y salía espuma por la boca. Y luz. Y luz. Pero ese velonio fue un éxito. No, llamamos al médico, no lo podía atender. Le va corriente. Bueno, no sé cómo no se dio cuenta de que eso no era chimichurri. Él no se dio cuenta. Y muy lejano al chimichurri. Dígaselo a él. Y sí, no, yo no se lo puedo decir. Se lo puede decir. ¿Qué va a ser? De ningún modo. Bueno, ¿por qué no para la lluvia, ¿qué tiene? Paraguas. Piloto. Piloto. ¿Automático? Sí. No, señor, piloto con capucha. Pero no es conveniente irse. ¿A dónde? Si llueve, marcharse. No, volver a la ciudad, digamos. No, pero usted... Ah, perdón, yo no le vendí el impermeabilizante en aerosol. Venden acá, mire. Que ahí, ¿cuánto ahí vale? Está. Acá dice. En la lista de productos. Impermeabilizante en aerosol de alta prestación. Sí, señor. Bueno, claro. ¿Me lo presta? No, que tiene muchas prestaciones, sirve para muchas cosas. ¿Para qué? Dice, resiste exigencias extremas. Sí. Como me gustan las exigencias extremas. Por ejemplo, no sigo... Etcétera. Si no me echas un poco de impermeabilizada. ¿Lo agarra una tormenta? ¿A quién? ¿Otra vez? Sí, y usted madre, está... Recién lloví, ahora me agarró una tormenta. Y bueno, son circunstancias. Y otra vez me meto bajo el agua. ¿Usted está? ¿Dónde está? Está en la carpa. Previamente tiene que haber puesto el impermeabilizante en aerosol. Sí, pero ahora ya estoy en la carpa. Y bueno, no, pero... Ya lo salgo de nuevo. No me gusta. Eso es cierto. Seco. Para el desierto, ¿qué tiene? Ahí está. Desierto de arena, me refiero. Y para el desierto... Equipo de supervivencia, señor, vamos. Claro. Una linterna. ¿Cómo sobre...? Pero, ¿para qué quiere una linterna? Es un sol que raja la tierra. ¿Qué voy a iluminar? Bueno, llega la noche. Llega la noche. Me voy a dormir, no voy a seguir... Y cancelar camillos. Si la linterna me pierdo igual, ¿qué voy a iluminar si es todo igual? Pero usted se ilumina usted mismo para ver dónde guardó ¿para las qué? Cosas. Yo ¿dónde ya me conozco. ¿Dónde guardó las cosas de los bolsillos? Yo estoy aquí. Me las tanteo con la mano. O usted ilumina dentro del bolsillo para ver dónde tiene la llave. Se conoce que nunca fue al cine. Pero usted no tiene llave en un desierto, señor. ¿En el desierto uno qué busca? Nada. Un sándwich. El fin del desierto busca. Hay pocas cosas para el desierto, no. Poco producto. Ustedes tienen pocos productos. Es que es poco lo sin que sin embargo, hay que cantimplora, carabañola. Sí, lo único. No, lleva la cantimplora. Se le termina enseguida. Anteojo de sol. Ahí está, bronceador. Gordos. ¿Qué cosa? Pantalones cortos, sí. Taqui. O bien una túnica. Túnica, ¿cómo pantalones? Una linda chilaba. También. Todo túnica vendemos. Un tanque de guerra. No, eso es otra cosa. Todas las cosas que yo veo normalmente en los desiertos. Un vestido de legionario, por si claro. Se encuentra una extranjera. Anteojos para alucinaciones, espejismo. Esos los va a tener si no se cuida. Espejo de señales, para hacer señales de... Sí. Eso. Sí, no hace ruido. Sí, porque está, no está aceitado, señor, este. Bueno, tenemos... Caballos. No, camellos. Camellos. ¿Vende camellos? ¿Alquilan camellos? Buenas tardes. Vamos a cruzar el desierto. Queremos alquilar un camello. Pero lo alquila por hora, o día o mes. El camello se lo alquilan en el desierto, lo que usted llama. Sí, ahora desierto. Estamos en el desierto. Ahora usted es un vendedor de cosas en la pista. Me tiene que dejar un documento, porque lo que me están... Este es de mi amigo el que le pasó eso del sulfato. Un documento propio, suyo. Porque me dice un documento. Y hay muchos que alquilan el camello aquí. Tengo un contrato de alquiler. No, señor, me lo dejan después allá por Dakar. ¿Y si por no se lo voy a devolver, señor? No tiene. ¿Y si es un alquiler? ¿Eh? ¿Es un alquiler? No, pero usted tiene que tener, como el que alquila autos, claro. Una agencia en Casablanca. Una en Dakar y otra en París, señor. Camello. No, esto es para dar una vuelta, para pasear. Son mansos los camellos, no son caprichosos, ¿no? ¿Cómo me subo? Porque lo veo mucho más alto que un pony. Claro, ¿cómo me subo? Nosotros lo empujamos hasta el estribo. Al camello. No, a usted. Ah, perdón. Usted se pone. ¿Los dos en el mismo camello o tenemos que alquilar dos camellos? No, son dos camellos. Ajá. Ah, qué pena. Porque. ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosa? ¿Los camellos? Los camellos, sí, para decirle, para darles ánimo. Claro, por ejemplo. A ver. Vamos, Mancha, ponele. Pero no, vamos, no se llama gato. Mancha, no tienen nombre los camellos. ¿Cómo no van a tener ¿Cómo nombre? ¿Cómo no van a tener nombre? Este era uno y dos. No. No, ¿cómo? ¿Cómo hacen los jeques árabes? ¿No le dicen arriba Satán? O. Así con. Ayú Silver. Con la boca. No le dicen, vamos, camello. No, señor, tienen nombre. Yo si no tiene nombre no me lo voy a llevar. Bueno, pero no se trata de llevarlo. Usted lo va a necesitar. ¿Cómo sabe entonces cuando le cambian el camello? Ahí está. Por uno inferior. Si no tiene claro. Nombre los camellos, no hay manera de reconocerlo. O por uno caprichoso. El camello es la especie más igualitaria que existe sobre la faz de la Tierra. El camello no hay uno distinto al otro. Ajá. Son todos iguales. Todos iguales, prestaciones iguales, todo idéntico. No crea, Enfermedad incluso igual. Ellos mismos no se reconocen como entidades independientes. No, es toda una cosa. No tienen un sentido individual, sino colectivo. Colectivo las hormigas, claro. Claro. El camello y la hormiga son más o menos... Sí, no, pero... Hay una fábula. No me acuerdo sí. Si del camello y la hormiga o el elefante sí, y la hormiga. Lo que debe ser esa. El camello en invierno se la pasaba, etcétera. Es una fusión entre aquella del camello y la de la hormiga y el elefante. Eso. Bueno, ¿vienen con o sin chofer? No, viene un guía, porque hay un guía de desierto. ¿Un tipo? Un guía. Un guía de desierto que se va orientando y le va diciendo... ¿Qué nos va diciendo? Y porque usted, ¿cómo se orienta? ¿Por las estrellas? Yo no sé orientarme. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo se orienta uno por las estrellas? Y dice, allá está la Cruz del Sur, por ejemplo. ¿A dónde? Allá. Estamos en Egipto, ¿cómo va? Bueno, no, en Egipto no... ¿Ah, esto está en Egipto? Y no, hace un rato estamos sí, pero en Egipto se ve la cruz. No, depende. Sí, se ve. ¿Se llega a ver? Sí. Pero la llaman de otro modo igual. Sí, bueno, sí, la llaman... El creciente... Y entonces dice, no, la yo voy para... De no sé qué. Voy para el otro lado, dice. Y entonces, bueno, mire, ya me tiene podrido. La verdad, vámonos. No nos vamos. Y que no alquiló nada, no compró nada. Todo lo que vende son porquerías. Sí, guardate las linternas. Tome, este anzuelo me lo voy a comprar porque me lo clavé. Se lo llevo a puro... Sí que me lo llevo puesto. Yo me quedo con la lombriz. ¿Cómo se saca un anzuelo? Es verdad que te morís, ¿no? Si te clavas un anzuelo. No, pero... Porque si tirás, tratás de sacártelo vos. Es peor. Te desparramás todo, ¿no? No, se lo... Te tienen que operar en el hospital Pirovano. Sí. ¿Por qué en el Pirovano? Si usted está Porque en Egipto. Porque yo vivo cerca. Ah, bueno, si usted está cerca, quizás, señor. En Egipto pero... operan... Es una de las operaciones más comunes. Más comunes es el... Extracción de anzuelo. Uh-huh. No, bueno, es lo más común. Pero si hay que darle toda una usted vuelta. Usted es el peor vendedor con que me topé. Usted, no, señor, usted no compra usted nada. Usted es un falso vendedor. Usted, yo lo tengo visto en una casa donde vendían calzoncillos y no se podían devolver. Sí, y yo los quise devolver porque no eran de mi talla. Es un polirrubro, señor, esto. Y lo de los calzoncillos es una gentileza de la casa. Bueno, así que gracias. Puede llevarlos. La verdad... ¿Son buenos para el desierto? Esto ni le cuento. No, ¿sabe qué? No tienen que ser muy largos. Porque como en el desierto uno anda con pantalones kaki, sí. Si son muy largos se te sale el calzoncillo por abajo. Imagínate que vos sos, ponele, sí. George Clooney. en una película del desierto, el tipo todo elegante. Lores de Arabia, la nueva versión. Qué sé yo, y va caminando con los pantalones de khaki y le salen los calzoncillos por abajo. Con los corazones. Y le dicen, Joe. Y lo empiezan a llamar calzoncillos. Que en árabe se dice... ¿Cómo? Yo no soy árabe, usted es el que vende. No, yo soy vendedor, señor. Bueno, muchas gracias por todo. Vamos a cerrar todo, que allá está el trío sin nombre que viene... Montado apareció, como los Reyes Magos, ¿eh? Apareció entre las dunas, mire, sí, con un camello. Es un espejismo. Bueno. Uno no sigue, mire, ¿por qué será? Breve pausa, permiso. Vamos.